¿Sabes que el capitalismo está detrás de la pantalla? Que te presenta los hechos sin contexto y con las causas sesgadas. ¿Sabes que hay poderes invisibles, verdades instaladas? Que los verdaderos causantes nunca aparecen. Sí, que el capitalismo está detrás de las palabras. Y que la opinión pública es control ideológico. ¿No sabes qué hacer? La comunicación está en ti. Cuélgate en Zintzilik Irratia. Donde la información es un acto colectivo. Zintzilik Irratia, comunicación colectiva en radio. En la FM 100. Aupa compas, mira. Porque tu jefe ha aprendido a contar y a pagar las horas de tu trabajo. Aupa compas, los miércoles a las 6 de la tarde en Zintzilik Irratia. Arratsaldeon, ongi etorriak a una nueva entrega de Aupa Compas. Aupa. Un miércoles más aquí, el perro y el gato y el perro. ¿Quién es quién, gato? ¿Quién es quién? Y así es, una nueva entrega número 40, gato. Ya vamos camino del 47. Y bueno, creamos un espacio más en la FM 100, en Zintzilik Irratia, la voz libre del Valle Galletero. Aupa compas, es miércoles, son las 6 de la tarde, llega el rastreo del inframundo laboral, de las luchas anarcosindicalistas en él, y también nos hacemos eco para la difusión de las ideas libertarias en la cloaca social. Y gato, la verdad es que hemos desistido de iniciar las rondas informativas del inframundo laboral, de hacerlo en base a los asesinatos de la patronal, porque es que no cesan. Y la verdad es que hoy nos enviaban los compañeros de Santurchi una cita que tienen para hoy a la tarde, diríamos en duelo con el trabajador fallecido ayer en Santurchi, una grúa que se le cayó, pero es que esta semana ha habido una carga, Galdakao. Sí, Galdakao, y yo creo que, si no me equivoco, llevamos 11 muertos, lo que es en Euskadi, llevamos solo. Eso es, 11 muertos en Euskadi, porque esta semana también, mirando el perfil Facebook de terrorismo patronal, era una sangría, gato, era una sangría en La Rioja, en Andalucía, en otro lado también, o sea, en dos días también un montón de, bueno, un montón, varios muertos en poco tiempo, y es que no para. Las condiciones de precariedad, estas cosas traen. Sí, sí, y por cada muerto hay cientos de accidentes graves, y por cada cientos de accidentes graves hay miles de accidentes leves, y esto es no parar. Un no parar en el inframundo laboral. Y lo curioso es que con toda la precariedad, con todo el paro, con todas las condiciones laborales nefastas, la gente seguimos quietos. Sí, porque al final el patrón lo tiene bien claro. El patrón ofrece dinero y el dinero realmente al final nos ciega, y somos capaces de tragar de todo con tal de que nos suban el sueldo. Pues sí, la verdad es que, gato, en fin, aquí estamos en el Aupa Compas para hacer un pequeño relato de ese tiempo que vivimos en las jornadas laborales, que es un tiempo extenso y que ocupa gran parte de nuestras vidas, y desde luego tanto y tanto recelo se muestran muchas veces para no hablar de ello. Para no hablar de ello, del trabajo mierda que vives, de lo que te están haciendo, de lo que te están robando. Pues sí, así es. Además, déjame que te diga que me parece también que estuve mirando ayer y el número de accidentes laborales respecto al 2018, en el 2019, aunque estemos en el 2020, bueno, tenemos datos del 2019. Sí. Datos, no sé si serán fehacientes, pero porque son dados, digamos, por organismos oficiales, entre comillas, y había subido un 9% respecto al 2018, lo que son los accidentes laborales del 2019, y hay muchos tantos accidentes que no están contabilizados ahí, o sea que la cifra es escandalosa. Como de guerra, gato. Pues si te parece, vamos a empezar con una cancioncilla de La Marmota con Protestango, un grupo argentino que la verdad es que me lo has pegado al oído. Sí, Matar a tu patrón. Y a mí me lo pegó, no sé si era Barrio Canino o algún programa de estos, que lo escuché ahí y me gustó. Y dije, pues lo voy a compartir con el perro. Venga, pues ya lo compartimos con vosotras y vosotros que estáis al otro lado de la FM 100 en Sin Chili Quirratia, en el Tarte de Aupa Compas. Escuchamos a La Marmota con Protestando, con Protestango. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président, cher camarade, cher électeur. Directly from the ass of the world, just another musical bomb from Madriguera Producciones. Realidad implacable. Volumen 2. De los malos tratos, un pésimo salario, harto del puto trabajo. Salí a buscarme la vida sin miedo a la muerte. Si ya estuve en el infierno aguantando el asco a ese gerente. Demente. Al principio me enredé más que la chucha. Me costaba hacer la chaucha más cuando venía la yuta. Los bastardos no me asustan, pero si me quitan la mercadería, no me va a alcanzar para alimentar a mi familia. Llego cansado con la pata de onda, pero si la suerte me acompaña, me quedo en la casa. Un saludo para los músicos, malabaristas, comerciantes. Hay que estar unidos y cuidarnos en la calle. Movilizándome en la cleta de mi santo y nadie sabe la receta. Otros adueñan del lugar, son bien caretas. No respetan y no entienden ningún código en la yeca. Asegurados, pura caca seca. No soy completamente libre, esto es claro, pero ni cagando mato yo mi tiempo laburando. Hacerme las monedas necesarias, el consumo no me llama, más me llaman mis amigos pa' fumar la rama. Nunca más patronado, humillado, preocupado de no llegar atrasado, bien cansado. Ahora da igual si trasnochaste, el que se autogestiona se levanta a las 12 de la tarde. Me mandé la mierda ese deforme de uniforme, porque nunca me conformé, ni quiero conformarme a ser un enfermo esclavo, moderno, eterno, presidiario del mal salario. A todas y todos los empresarios, convido a autogestión, pedaleando por el barrio. No quiero jefa, ni patrón, ni encargado, nunca más ser un idiota, estresado, adiestrado. Mi tiempo vale mucho, no quiero distracción, ya no negocio mi ocio por no tener opción. Esta historia día tras día voy escribiendo, construyendo conciencia. A seguir resistiendo. Voy ambulantemente, sonriente, en bicicleta, mirando la gesta de la gente por la yeca, traficando empanadas, ensaladas de frutas, ilegal siempre. Cuando viene la yuta, no me preocupa, me buscan con lupa, pero no pueden verme, sé camuflarme y muy bien esconderme. Puedo perderme entre la multitud, ser un buen compa en la actitud junto a los viejos y la juventud. Así es el tema, animate, esa cadena que te condena, quítate, con imaginación, autogestionate, la solución a tu problema. La de nena, junto voy con viejos al sistema. Perdemos nuestro tiempo trabajando día a día. Trabajo dignifica nunca ha sido la verdad. El trabajo no te explota si se hace en comunidad, en espacios colectivos sin patrón ni autoridad. El capital es el problema con su sobreproducción y te dice que tu esfuerzo beneficia a la nación. Abajo el trabajo asalariado que condena a 8 horas como esclavos, este mundo me da pena. Le dice el laburo pena. Son jornadas rutinarias, todo el mundo produciendo para la clase empresaria. Y que el trabajo no puede ser vida sana, lo que queda de tiempo lo ves en pantalla plana. La gente está alienada y es por eso que yo quiebro con trabajos asquerosos que carcomen tu cerebro. Son esas caras deprimidas en la micro que demuestran la violencia del sistema de los ricos. La vida es otra cosa. Yo dejé de lavar losa en restaurantes de burgueses con comidas muy costosas. Hacer siempre lo mismo, la mente embrutece. Saca la vuelta y al jefe desobedece. Esclavos de la escoba, despeseo de la oficina. Vegas poco creativas que tu mente determinan. Duerme en su cama, ya tiene su propia cana. Alarma del celular suena a las 6 de la mañana. La autogestión tiene carácter subversivo y es que va del individuo hacia los cambios colectivos. Perdemos nuestro tiempo trabajando día a día. Hay que pagar las cuentas, los vicios y la comida. La meritocracia es un cuento del pasado. Te dicen que ser bueno es igual a ser esforzado. Perdemos nuestro tiempo trabajando día a día. Hay que pagar las cuentas, los vicios y la comida. El ocio y la flojera nada es la felicidad. Que el trabajo dignifica nunca ha sido la verdad. Yo soy un profesor de religión de la Universidad de Frankfurt y soy un defensor de la idea de que a los niños hay que enseñarles la existencia de Dios desde que son pequeños. ¿Qué es lo que piensa usted? Dios no existe. ¡Hombre! ¡Es el diablo! ¡Pasa, pasa! Que te encontrarás como en casa en el inframundo laboral. Pues vamos a empezar con el inframundo laboral. Y bueno, ya sabéis que el pasado jueves hubo una huelga en Euskadi y bueno, hay múltiples valoraciones, pero nosotros vamos a hacer la nuestra propia desde Solidaridad Obrera Euskal Herria. Así que vamos allá. Ahí vamos, gato. En nuestra tierra vasco-navarra se ha vivido un día de huelga general. Nuestra organización la ha apoyado a pesar de ser muy críticos con los esquemas que se siguen usando. Estando de acuerdo en la necesidad de la defensa de las reivindicaciones pedidas e incluso echando en falta una perspectiva más libertaria que solo nosotros hemos puesto de manifiesto. Una vez pasada, podemos sacar nuestras lecturas como aporte para la mejora y la evolución en el combate obrero. Esta huelga general ha sido en una localización pequeña respecto al territorio donde se desarrolla el problema y esto es una muestra clara de cómo en realidad el paro de un día responde a otras inquietudes. Hemos luchado les vasques por defender y mejorar un sistema público estatal. A modo de ejemplo, es como si una sola fábrica hiciera huelga de un día por un convenio provincial que afecta a muchísimas más fábricas. Las verdaderas intenciones de los organizadores de esta huelga han sido la reivindicación de un marco laboral vasco, donde se confeccionen las leyes laborales de manera autonómica, algo que daría gran poder como negociadores principales a esos sindicatos que han montado este paro. Un paro que, con diferentes temáticas, se va repitiendo desde hace ya 20 años. Recordemos que cuando en el país entero se hace huelga general, aquí se hace otro día, pero no el mismo. No solo como demostración de fuerza, porque siempre han puesto el marco en su tabla reivindicativa. Se puede ver que anteponen la nación por encima de la lucha de clases, pero la realidad es que van más lejos y encontramos sus beneficios económicos antes que sus principios. Este afán egoísta, que es el nacionalismo, se ve reflejado en el seguimiento que ha tenido la convocatoria. El mapa de voto nacionalista y el de las empresas que han parado en esta huelga es idéntico. Las manifestaciones han sido secundadas por quienes dan ese voto y los pensionistas han visto resignadas cómo se les ha utilizado. Al igual que las fuerzas y vanguardia del proletariado han intentado hacer con muchos otros movimientos sociales en la historia reciente. se ha perdido una oportunidad desde el bloque combativo anarcosindicalista estatal para aprovechar la fuerza y repetir ese hito que fue la última huelga general en el país. Es claro que el modo de acción de los organizadores ELA y LAB no ha dado pie a nada que no sea seguirles y callar. Claro manifiesto de ello es el desmarque por hartazgo de la CGT, y que tampoco les interesaba a los organizadores por las verdaderas intenciones antes descritas. A pesar de esta oportunidad perdida, gran cantidad de militantes rojinegros han salido por sus calles en diferentes puntos de la península para hacerse eco de una lucha que es necesaria, que nos enorgullece y se agradece. En todo este contexto, hay que ser conscientes de lo que representa en realidad un movimiento nacionalista y obrero que no tiene fuerza en Álava y en Media y Baja Navarra, pero que se ve en esa situación que los anarcosindicalistas conocemos, que es la de ser minoría y a pesar de ello plantarse arriesgando mucho más de lo que se puede pedir. Tanto nosotros, Solidaridad Obrera de Euskal Herria, como la Confederación Nacional del Trabajo, CNT-CIT, es una fracción de su regional norte, hemos acudido a la huelga con el mismo resentimiento que los pensionistas, porque el motivo de la llamada nos obliga a ello. La CGT, como ya se ha dicho, ha preferido desmarcarse por los motivos ya mencionados, aunque eso no le privaría de dar un discurso libertario que hemos echado en falta en todo el espectro anarcosindicalista respecto a esta huelga. Un discurso de autogestión de las jubilaciones, que deslegitime al Estado como gestor de la hucha de las pensiones. Un discurso de emancipación libertaria, que también se podría difundir a la población para su conocimiento, comprensión y asimilación de alternativas sociales. El anarcosindicalismo pudo aprovechar esta ocasión para demostrar otro modelo de sociedad en la que ningún FMI, CE o Banco Mundial dictara cómo se ha de gestionar un sistema de pensiones que es nuestro, de la clase trabajadora. Ciertamente, compañeros, esta ha sido una oportunidad perdida. Se nos ha delimitado qué hacer y no hemos dicho lo que pensábamos ni hemos tomado una iniciativa para la que estamos capacitados. La huelga general del 30 de enero ha sido una repetición de un esquema que ya es pasado, un funcionamiento de arriba abajo de una cúpula que dicta y manda callar, cuando son ya varios los movimientos sociales que están funcionando horizontales o de abajo arriba sin necesidad de estos diplodocus sindicalistas. Vemos cómo funciona Francia con su lucha en el presente por las pensiones y entonces comprendemos cómo puede ser el futuro práctico de las luchas sociales en nuestro país. Sin organizadores iluminados o comités científicos, sin centralismos o dictados sindicales, con asambleas locales, con distribución de lucha para que sea continua y sin desgaste, sin necesidad de interlocutores vendibles. Queremos esto y esta es nuestra lucha. Gobernantes, obedecer o mejor aún, iros. Así de sencillo. ¿Cuánto nos falta a este lado de los Pirineos? Solidaridad Obrera, Euskal Herria. Ictia. Aspaim CIL lo vuelve a hacer. La sección sindical en Valladolid de Ictia, CNT, se pronuncia para denunciar el acoso y coacción sistemática hacia nuestra compañera neuropsicóloga infantil de programa Ictia, por parte de la Dirección General, a partir de un error cometido por la propia entidad con temas administrativos. A pesar de la buena predisposición de nuestra compañera aportando soluciones a este fallo de empresa, esta se ha negado rotundamente a solucionarlo. La única respuesta obtenida de la directora general es la inhabilitación inmediata, si no accede a las exigencias de pedir una excedencia forzosa o acceder a una movilidad geográfica en contra de su voluntad. Debido a que nuestra compañera siente devoción por su trabajo, se ha negado a dejar su puesto para el que estaba habilitada, especializada y lleva desempeñando durante 3 años en la entidad. Aún así, el viernes pasado, la Dirección General de Aspaim, Castilla y León, ante la presencia pasiva de testigos de la coordinación, comité de empresa y compañeros varios, ha presentado por escrito el traslado de nuestra compañera a un puesto en una sede en León, sin determinar cuáles son sus funciones. Ante esta situación, desde la sección sindical CNT-ICTIA, informamos que esta es la dinámica habitual de los últimos meses de esta empresa, Aspaim Castilla León: despedir de manera silenciosa a trabajadores, servicios de limpieza, cocina, trabajo social, terapia ocupacional o, como en este caso, coaccionar para una movilidad geográfica. Una vez más, la empresa que se vanagloria de trabajar por y para la discapacidad no tiene en consideración a los pacientes, adultos y niños, y a sus familias, ya que nuestra compañera es forzada a abandonarlos a ellos y su tratamiento rehabilitador de un día para otro. por obligación de la entidad. Sobra decir que la vida de la propia trabajadora y su conciliación personal y familiar tampoco es importante para esta fundación. Por ello, y con este comunicado, os queremos informar de que estamos luchando por los derechos de nuestra compañera. Asimismo, reiterar que estamos a vuestra entera disposición si queréis luchar por los vuestros, ya que vistas las acciones de la entidad, si ahora no tenéis problemas, los acabaréis teniendo. Ante la represión, solidaridad. Y recordamos que sigue el pulso con la contra la tapería Cafetería Atocha. La semana pasada hablábamos del piquete que se produjo en la entrada de esta cafetería y nos hablan del segundo, desde el segundo piquete, los compañeros de CNT AIT Albacete. El pasado viernes 31 de enero el sindicato de oficios varios de Albacete, CNT AIT, ha vuelto a dar batalla a la tapería Cervecería Atocha. En esta ocasión, una decena de militantes anarcosindicalistas y afines se concentraron en la puerta de la cervecería con el fin de seguir haciendo una demostración de fuerza en el conflicto. Durante más de una hora se llamó al boicot contra este establecimiento explotador y se repartieron 500 panfletos, exigiendo a la empresa el pago de las cantidades adeudadas a nuestra compañera y el reconocimiento del despido improcedente. El vecindario, que desconocía las prácticas explotadoras y estafadoras de este empresario hostelero, se puso al día de la política económica de esta empresa y se sumó al boicot obrero. Parece que la empresa está empezando a entender que no es lo mismo enfrentarse a un trabajador o una trabajadora a la que no le han pagado su salario que enfrentarse a todo un sindicato que hace frente de manera colectiva y mediante el apoyo mutuo a los conflictos. Como era de esperar, la empresa llamó a la Policía Nacional, creyendo que de esta manera los compañeros del sindicato se van a amedrentar y frenar los piquetes. Pero nuestro sindicato ya es perro viejo en esas materias. Y ni la presencia policial, ni las denuncias que nos puedan llegar son ningún tipo de freno a la campaña que se ha fijado un único objetivo. En primer y segundo lugar, hacerle pagar a esta empresa lo que debe y el daño que ha hecho y cerrar este antro de explotación. Como ya hemos dicho una y otra vez, solo hay una persona que tiene la llave para cerrar la puerta a este conflicto, y este es Jacinto. Pues la única manera de dar por finalizado el conflicto es el pago definitivo de las cantidades adeudadas a nuestra compañera. Cervecería Tapería Atocha. Solo tienes dos opciones, pagar y cerrar, o cerrar y pagar. Tú eliges. Boicota a los explotadores frente a los abusos de la patronal, organización anarcosindical. Y recogemos desde otra fuente, en este caso Alicante Plaza, lío en los helados Alacant. El juez anula el primer despido, huelga indefinida los fines de semana. La tensión entre la dirección y plantilla de helados Alacant, que estalló a raíz de la negociación del convenio colectivo el pasado verano, no parece que vaya a menguar, sino todo lo contrario. Un juez de Alicante acaba de anular el primero de los cuatro despidos que efectuó la empresa en junio, alegando un supuesto bajo rendimiento de los afectados, y el sindicato Solidaridad Obrera ha convocado una huelga indefinida para los fines de semana, que comenzó el pasado 25 con seguimiento mayoritario, según este sindicato, pese a no estar respaldada por las otras centrales. Todo arranca en junio del 2019. La dirección de la empresa, participada por varios pequeños heladeros, quería incluir el turno de fin de semana en el convenio colectivo de la empresa, que llevaba negociándose 6 meses en ese momento sin lograr un acuerdo. Ante la oposición del comité de empresa y la negativa de los trabajadores a hacer horas extras en fin de semana, la empresa logró cerrar un acuerdo de convenio extra estatutario con UGT, minoritaria en el comité, que necesitaba la adhesión voluntaria de los trabajadores para aplicarse. Fue entonces cuando, según denunciamos los sindicatos como CESIF o Solidaridad Obrera, comenzaron las presiones y amenazas de la dirección para que los empleados se aviniesen a trabajar en fin de semana. Y en este contexto llegaron los despidos de 4 empleados que llevaban en la fábrica de San Vicente de Raspeig entre 10 y 30 años. Los 4 acudieron a la justicia para recurrir las causas del despido, no dar el perfil para el puesto u ofrecer un bajo rendimiento, y de momento el primero de ellos ha logrado que el juez le dé la razón. Según la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, el juzgado ha declarado nulo dicho despido, porque la empresa no justificó el supuesto bajo rendimiento al no establecer el rendimiento esperado del trabajador ni aportar pruebas de que éste se hubiera resentido. El fallo, que puede recurrirse ante el TSJCV, condena a la empresa a readmitir al empleado, a abonarle los salarios que ha dejado de percibir desde junio hasta la fecha y a indemnizarle. Los otros tres casos están pendientes de que se celebre el juicio, pero los sindicatos esperan que se produzcan resoluciones similares. En paralelo, este fin de semana comenzó la huelga indefinida de fines de semana convocada por Solidaridad Obrera, que no se han adherido ni UGT ni COCOS, pero que según este sindicato consiguió que el pasado fin de semana no se trabajase en la fábrica de San Vicente. La medida de protesta continuará los próximos sábados y domingos con la negociación entre las partes bloqueada desde hace meses. Represión y amenazas. El secretario de organización de este sindicato, Fermín Hernández, acusa a la dirección de Helados Alacán de recurrir a la represión, las amenazas y la coacción. Se ha despedido injustamente a trabajadores, se ha dañado su imagen de forma cruel sin tener presente el daño moral, se ha aplicado la jornada irregular de forma totalmente desproporcionada, sin atender a la legislación y, lo que es más, recayendo las consecuencias casi siempre sobre los afiliados y simpatizantes de nuestro sindicato, denuncia. El sindicato anuncia que ha interpuesto denuncias ante Inspección Laboral por todas las infracciones en materia laboral y que se encuentra a la espera de respuesta, mientras la huelga sigue convocada. En cambio, desde la empresa aseguran que durante este fin de semana los empleados han acudido a sus puestos de trabajo con total normalidad y se han llevado a cabo las tareas de limpieza y mantenimiento programadas. La huelga convocada por uno de los tres sindicatos que conforman el comité de empresa no ha sido respaldado por ningún trabajador de la compañía, aseguran. El 81% de los empleados fijos y el 100% de los trabajadores eventuales del Helados Alacant apoya el convenio que regula el trabajo durante los fines de semana, propuesto por el sindicato con mayor representación de su comité de empresa. La compañía asegura renunció hace meses y de manera voluntaria a implantar el cuarto turno durante las negociaciones del convenio colectivo. Asimismo, en cuanto a la primera sentencia que anula el despido por bajo rendimiento, Helados Alacant indica que ya la ha recurrido. La plantilla de Helados Alacant está actualmente integrada por un total de 372 trabajadores y trabajadoras con contratos de carácter fijo y fijos discontinuos. Desde 2017, el número de empleados de la compañía se ha incrementado un 20%. Nos hacemos eco desde CNT.es de la readmisión de un compañero antes de entrar a juicio en Capgemini. Hace 2 años el despido del compañero David de la empresa Capgemini. Después de tanto tiempo, la batalla en este conflicto sindical CNT La Felguera ha conseguido la readmisión del trabajador antes de entrar a juicio. Capgemini fue condenada por cesión ilegal de plantilla tras varias denuncias del sindicato, por lo que ya ha sido condenado y obligado a la readmisión en anteriores ocasiones. Efectivamente, en noviembre dábamos cuenta de ello. Noticia de ecuadorechea.org. El acuario de Guecho cierra definitivamente sus puertas tras 16 años de funcionamiento. Este viernes pasado, 31 de enero del 2020, trabajadoras y trabajadores del Acuario de Guecho, el único centro de educación ambiental marina en Vizcaya, han escenificado un cortejo fúnebre recorriendo las calles desde el ayuntamiento hasta las puertas, ya cerradas del acuario, para denunciar su cierre definitivo tras 16 años de existencia. La plantilla, integrada por 5 personas con cinco familias a sus espaldas, denuncian que el apoyo del sindicato ELA, que este cierre se produce apenas un mes después del anuncio, en un proceso lleno de oscurantismo, mentiras y reproches entre el Ayuntamiento y la Diputación Foral de Vizcaya. La plantilla lleva 3 meses y medio de huelga protestando por el despido de 2 trabajadores, el incumplimiento del convenio en vigor, la total inhibición de Guecho Udala en el conflicto y desde diciembre pidiendo que el acuario no se cierre. La plantilla de Guecho Aquarium detalla en sus redes sociales cómo se ha llegado hasta este punto. Para poner un poco en contexto el cierre del acuario, hagamos un poco de cronología. Hace 2 años, la plantilla denuncia en el Ayuntamiento de Guecho que la empresa concesionaria Disefecmar, dirigida por Javier Sainz Martínez, no cumple el convenio al que ha suscrito a los trabajadores y pide que se haga efectiva la fianza depositada por la empresa al formalizar el contrato de gestión y que retenga el último pago para cubrir la deuda que la empresa tiene con los trabajadores por no cumplir el convenio. El contrato entre Ayuntamiento y empresa concesionaria obliga a que se cumpla el convenio. Hace 1 año se vuelven a denunciar los mismos hechos y se vuelve a pedir lo mismo. En octubre de 2018, la Diputación Foral de Vizcaya expresa al Ayuntamiento su intención de no renovar la subvención para el acuario en 2020. Este hecho se mantiene en secreto. En septiembre, la plantilla denuncia ante el Ayuntamiento que la empresa sigue incumpliendo el convenio y la legislación en materia de riesgos laborales. Se le dice a la plantilla que no se va a sacar nuevo concurso y que la concesionaria se le va a prorrogar el contrato. El 19 de septiembre el concejal de Medio Ambiente firma la no concesión de la prórroga, hecho que se oculta. El 2 de octubre se despide de forma disciplinaria al delegado de personal y al trabajador subrogado como responsable. El 14 de octubre la alcaldesa Amaya Aguirre y la diputada de Medio Ambiente Elena Unzueta firman el acuerdo de cierre, hecho que ocultan. A finales de octubre, en una reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuario, entre Ayuntamiento y Diputación se pactan las condiciones de cierre, hecho que ocultan. En el pleno del día 31 de octubre interviene una representante de la plantilla y la alcaldesa les dice que no sabe nada del tema del acuario y que la concesionaria se le puede prorrogar el contrato hasta 2 años más, ocultando que ya se ha decidido y pactado el cierre del acuario. En el pleno de noviembre vuelve a intervenir un representante de la plantilla denunciando que se ha contratado a un esquirol para reventar la huelga, el sobrino del director, vulnerando el derecho de los trabajadores a la huelga. La alcaldesa vuelve a decir que se va a interesar en el tema y sigue ocultando que la decisión de cierre del acuario ya ha sido tomada. Al día siguiente, en el pleno de presupuestos, pese a tener tomada la decisión de cierre, se aprueba el presupuesto para el acuario para el 2020. Es decir, a día de hoy el ayuntamiento tiene aprobada la financiación completa para el acuario para el 2020. En una nota de prensa, el 11 de diciembre, el ayuntamiento anuncia su intención de cerrar el acuario el 31 de enero. Pese a que la decisión ya estaba tomada, en el pleno de diciembre aprueba el cierre del acuario con los votos a favor del PNV y el PSE. Bien, Gato, y luego pues vemos que pues un poco el tema, pues un poco las diferentes mociones que se presentan, pero el asunto es que ese acuario se cierra. Y además, los compas huelguistas son integrantes del sindicato ELA. Curiosamente, en estas, diríamos, estos pequeños apéndices de las instituciones, pues gente que trabaja pues en acuarios, museos y todo esto, pues son gente de afinidad con este sindicato concretamente, fruto también de sus cercanías pues institucionales. Bueno, lo dejamos ahí, pero desde luego el acuario de Guecho tiene la suerte echada. Nos vamos a Sevilla. Giralda Center acosa y maltrata a sus trabajadores. Lo recogemos también desde la sevilla.cnt.es. A pesar de las negociaciones entre empresas y sindicatos y de haber llegado a un acuerdo verbal que obliga al cumplimiento del mismo, Giralda Center, sin previo aviso y de forma unilateral, rompe el acuerdo, lo cual ha empujado a este sindicato a emprender acciones sindicales que dentro del marco legal considere necesarias para la resolución de este conflicto. Esta actitud no viene más que a confirmar el desprecio y despotismo en el que el dueño de la empresa trata a trabajadores y trabajadores de esta academia. Esta cuestión y el maltrato sistemático a sus empleados ya han sido denunciadas por CNT y de ninguna manera vamos a seguir consintiendo que Giralda Center persista en su actitud. Pedimos a trabajadores, así como a los alumnos de Giralda Center, su solidaridad y apoyo. La cuestión fundamental, el despido de una trabajadora, profesora del centro, por exigir sus derechos en cuestiones tan elementales como jornada, funciones y salario. Todo ello recogido de forma clara en el convenio de aplicación. Se debió solventar en las negociaciones tenidas y los acuerdos alcanzados, pero esta empresa ha vuelto a demostrar que no tiene palabra y lo poco que le importan las personas que allí trabajan. Por la readmisión y el restablecimiento de las condiciones del convenio para todo el personal docente. Solidaridad con Raquel. Boicot al Giralda Center. Si nos tocan a uno, nos tocan a todas. CNT en lucha. 15F. Todo es a Madrid. La noticia la hemos recogido desde CNT Galicia. Sábado 15 de febrero a las 11:30, gran manifestación estatal del personal público temporal en Madrid. Se organizan buses desde las ciudades gallegas. El próximo sábado 15 de febrero todo el personal público temporal está llamado a acudir a la manifestación colectiva en Madrid. La manifestación saldrá a las 11:30 de Cibeles recorriendo Alcalá, Gran Vía y Callao para finalizar en Sol. El objetivo de la protesta es incrementar la visibilidad pública de la difícil y olvidada situación del personal público temporal. Los millares de personas que estamos trabajando en fraude de ley en las administraciones públicas tenemos un compromiso con el servicio a la ciudadanía y somos una parte importante de la estructura de los servicios públicos. Y tras años de interesado olvido, vemos cómo la administración y sindicalismo de concertación pactan ahora procesos de regulación que pueden suponer el despido para millares de trabajadores y trabajadoras públicas. Desde Galicia se están organizando buses que partirán en la noche del viernes hacia Madrid y volverán al final de la manifestación. Habrá autobuses desde las 7 ciudades gallegas: Ferrol, Coruña, Lugo, Compostela, Pontevedra, Vigo y Ourense. El precio estimado será entre 25 y 30 euros. Contacto para información e inscripciones en usdg.gal@gmail.com. usdg.gal@gmail.com. Indicar número de personas, nombre completo y DNI para el seguro. Ida y vuelta, solo ida, solo vuelta, ciudad de salida y llegada. Situación desde luego precaria, la de los contratos temporales, en este caso públicos, pero es que en la privada lo de los contratos temporales, creo que leía en Laboro que alguien decía que me enseñen un contrato temporal ilegal, bueno, ilegal no, legal, que me enseñen uno, que me enseñen un contrato temporal legal, porque están todos en fraude de ley. Y vamos a recurrir a Laboro para un poco que nos habla en esta berry de los del número máximo de contratos temporales que podemos padecer. El número máximo de contratos temporales. La inmensa mayoría de contratos temporales está en fraude de ley y por ello se convierten en indefinidos desde el primer día. Pero aunque se tratara de un contrato temporal correcto, también podría convertirse en indefinido por superación de los límites de contratos temporales. En todo caso, hay un límite en el número de contratos temporales correctos que una empresa puede hacerle a un trabajador, pero además, en algunos casos también está limitado el número máximo de trabajadores temporales en una empresa. Esto es lo que los trabajadores suelen llamar ser fijo por encadenamiento de contratos temporales. En estos casos se aplica el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, según el cual alcanzará la condición de trabajador fijo si has tenido al menos dos contratos por obra, eventuales o ETT que sumen más de 24 meses de alta en la empresa dentro de un periodo de 30 meses. No tienen que ser los últimos. Para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas. Número máximo de trabajadores temporales en una empresa. Este límite es el que desconocen prácticamente todos los trabajadores. Según el artículo 15.1b del Estatuto de los Trabajadores, por convenio colectivo se podrán fijar criterios generales relativos a la adecuada relación entre el volumen de trabajadores eventuales y la plantilla total de la empresa. Por ejemplo, tu convenio podría limitar al 10% de la plantilla el número máximo de contratos temporales. De hecho, hay convenios que establecen este límite, pero ojo, que solo afecta a los contratos temporales eventuales que muchos llaman, por circunstancias de la producción, no a los temporales por obra. Sin olvidar que puede suceder que un contrato que realmente debería haber sido eventual se hubiera hecho por obra, en cuyo caso sí que estaría afectado por el límite. Hablando de olvidar, seguro que tu comité y/o tu sindicato no olvidarían avisarte de que en tu convenio existiese este límite, sobre todo si lo hubieras pasado y por tanto fueras indefinido sin saberlo. Claro que a lo mejor hay por ahí algún sindicalista o sindicalista que no solo no te avisaría del límite, sino que no supiera que en tu convenio hubiera un límite e incluso ni siquiera tuviera ni puñetera idea de que pudieran existir estos límites. Solo tienes que preguntarle a tu sindicalista o sindicalista favorito para comprobar el dominio que tiene de la materia. ¿Qué pasaría si en tu caso se superara cualquiera de los dos límites? Pues sencillamente que tu contrato se convertiría en indefinido automáticamente, tanto si a la empresa le gustara y lo supiera como si no. Ojo, que quizá haya por ahí algunas empresas y asesorías Pepe que esto lo interpretan como una especie de despido obligatorio del trabajador que pasara del límite, demostrando su ignorancia e incompetencia profesional. Amianto mata. Concentraciones en los juzgados de Plaza Castilla 6 y 7 de febrero. La noticia la hemos recogido desde solidaridadobrera.org. El pasado martes 28 de enero, una representación sindical delegada se reunió con el responsable de la oficina de nombramiento de servicio con el fin de aclarar algunos aspectos concretos que se habían tratado en una reunión previa de la mesa técnica de EEMTE. Esta reunión, celebrada el jueves 23, sirvió además de para contrastar datos entre ambas partes para que la dirección se comprometiera a presentar un presupuesto oficial, propuesta oficial de calendario a lo largo de la primera semana de febrero. Estamos, por tanto, a la espera de una nueva reunión de la mesa que finalmente suponga un avance sustancial en esta materia. Próximas convocatorias y movilizaciones. Con motivo de la declaración judicial de afectados y familiares de fallecimiento por amianto a efectuar los días 6 y 7 de febrero, llamamos a secundar la convocatoria de concentraciones para esas mismas fechas ante la sede de los juzgados de Plaza de Castilla, a partir de las 8 y media del día 6 y desde las 11 el día 7, coincidiendo con el horario de las comparecencias de los declarantes. Debemos hacer llegar nuestro apoyo y solidaridad a estos compañeros afectados y a los familiares de compañeros fallecidos en tan difíciles momentos. Pero con estas movilizaciones también queremos enviar un mensaje contundente a la dirección de Metro de Madrid y a los responsables políticos de este servicio público. No cejaremos en nuestro empeño de exigir la depuración de responsabilidades de todo tipo en que, por acción u omisión, haya podido incurrir. Bien, esto nos enlaza. El amianto, pues como si nos habéis podido seguir, estáis viendo que tanto en Metro Madrid como Metro Barcelona se están levantando denuncias por el uso indebido de este material, pues en tantos aspectos de la producción. Uh-huh. Y de la producción y del transporte, ¿no? Por el tipo de material que es, como aislante que sirve. Aquí en Orereta, pues desde luego tenemos conocimiento un poco del uso de este material, pues todas las personas que han sido diríamos dañadas pues de fábrica paisa, se han hecho algunos relatos, pues incluso documentales, y hay sentencias. Esta semana también salía en Nice una noticia que nos hablaba que nueva condena a CAF por una víctima del amianto. El juzgado de lo social número 1 de Donostia ha emitido una sentencia por la que se condena a Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. y a la empresa José Manuel Ernesto Valcarce, subcontrata de CAF, al pago solidario de una indemnización de 279.937 euros para la familia del trabajador Francisco Javier Pérez Hernández, fallecido a causa de una enfermedad derivada de la exposición del amianto. Pues sí, desde luego el asbesto pues sigue haciendo de las suyas, y en tantos y tantos lugares de producción es un material que está ahí incorporado y que desde luego nos mata. El amianto mata. Panfleteo en el Hospital Gregorio Marañón. En la mañana del 22 de enero, un grupo de militantes de la sección sindical de sanidad de la CNT-AIT de Madrid, con el apoyo solidario de varios y varias militantes del sindicato de oficios varios y del sindicato de enseñanza, hemos realizado un reparto de panfletos en las entradas del Hospital Gregorio Marañón. El sometimiento de los beneficios sociales que tanto nos costaron conseguir a los trabajadores y trabajadoras a los intereses de los empresarios que están consumando los gobiernos de todos los colores, no solo produce pérdida de derechos laborales y sociales, exclusión, pérdida de salud comunitaria, expolio económico, etcétera, sino que en el día a día de los servicios del centro provoca tensiones y choques entre quienes prefieren tragar con la estafa, los recortes y las reducciones de plantilla, algunos por propio interés como las jefaturas y los sindicalistas profesionales, y quienes se resisten y oponen. Es en los servicios concretos donde enfermos y enfermas y trabajadores y trabajadoras acaban notando los efectos del neoliberalismo. A raíz de las tiranteces del día a día, que se suman a las habituales arbitrariedad y discrecionalidad de las jefaturas, compañeros y compañeras del hospital, afiliados y afiliadas a CNT-AIT, afrontan situaciones de confrontación. Por si no fuera poco, el ser explotados, encima tener que cargar con los absurdos que generan unos y otros. En solidaridad con la protesta de un militante de las urgencias generales contra los despropósitos de la organización de las mismas, hemos repartido un panfleto y denuncia. La acción se ha desarrollado sin incidentes, con la comprensión de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras y usuarios e usuarias. La decoración de las puertas de ese hospital mejora sensiblemente con nuestra presencia. Una vez más, y las que hiciera falta, la CNT-AIT deja claro que la solidaridad, el apoyo mutuo y la denuncia pública son herramientas poderosas para la lucha de los trabajadores contra las artimañas del capital y sus sicarios en los centros de trabajo. Bueno, pues vamos a ir terminando el inframundo, el recorrido por el inframundo laboral con este análisis que recogemos desde la CGT, desde la Central, la Confederación General del Trabajo. EPA al cierre del cuarto trimestre. Los dos problemas centrales, la precarización y el abuso empresarial de un mercado laboral cuyo horizonte está lleno de incertidumbres, vulnerabilidad e inseguridad para toda la población activa, bien sea ocupada, subempleada o desempleada, no habrá solución si no se cambian de manera radical las reglas del juego, es decir, las normas laborales por las cuales se rige la relación salarial y de trabajo. La EPA de octubre a diciembre de 2019, para los voceros mediáticos y para la inmensa mayoría de la clase política, no es sino una muestra de síntomas de buenas noticias, donde las personas paradas son 112.400 menos y las ocupadas llegan casi a los 20 millones. Casi ninguno dice que ambas cifras positivas son las que menos han crecido desde 2013. La realidad estadística es que entran en ocupación 1.383.000 personas, mientras que las que salen de la ocupación, es decir, pierden el puesto de trabajo, son 1.395.000. A la vez que no resalta que 156.000 personas han abandonado la estadística y se han marchado de la población activa en el último trimestre. ¿Dónde? Pues claro está, o bien a la economía sumergida o han emigrado. En el Estado español hay menos trabajo que hace 10 años. El volumen total de horas de trabajo se encuentra a niveles muy parecidos a los del año 2009. Y si se afina un poco, nos encontramos con una media algo inferior a los 630 millones de horas, que se quedan casi 50 millones por debajo de las que se alcanzaban en el 2008, año donde la crisis estafa comenzó a surtir sus efectos. Estamos hablando y viviendo lo que se conoce como el troceo del empleo, donde la jornada a tiempo parcial ya supone casi el 8% de todas las horas trabajadas, es decir, el 50,9 millones, o dicho de otra forma, una de cada tres personas tiene un contrato a tiempo parcial. El abuso laboral por parte del empresariado campa a sus anchas respecto al trabajo no pagado, horas extraordinarias, y eso que en mayo de 2019 entró en vigor un decreto de registro del tiempo de trabajo. Pero el control de la inspección de trabajo está siendo cuando menos deficiente. El efecto en el empleo y en las arcas públicas, cotizaciones e IRPF, suponen que esas horas de tiempo de trabajo no pagadas se podían haber convertido en 63.000 empleos equivalentes de jornada completa en otoño y 55.000 en verano. Estamos hablando de una triple infracción laboral, social y tributaria, con impago de salarios y cotizaciones sociales y de escamoteo de retenciones del IRPF, de casi 30 millones de euros por semana. Esta ilegalidad se concentra en el comercio, 345.100, y la hostelería, 264.100, bolsas a las que siguen las voluminosas de la industria manufacturera, 272.600, y la enseñanza, 246.900, y las llamativas por su elevada cuantía en sectores de fuerte implantación sindical, 163.100 de las administraciones públicas y las 143.000 de la banca y las compañías de seguros. Nos encontramos en una tesitura de cronificación del fraude y el abuso que no reflejan sino la ausencia de derechos laborales y sociales originado por las contrarreformas laborales de los últimos 33 años. Que naturaliza la injusticia social y considera normal el mercado del Far West, en términos hispanos, el mercado de la señorita de la finca. Para la CGT ha llegado el momento de los hechos, ya no sirven bonitas palabras ni promesas electorales. Ahora es el momento de derogar las reformas laborales y resto de normativa que han sumido a la clase trabajadora en una situación de precariedad y pobreza inaguantable por más tiempo. De no ser así, CGT saldrá a la calle movilizando a la clase trabajadora, para que la clase política se entere de que, gobierne quien gobierne, tenemos derecho a tener derechos. Bueno, Gato, pues concluimos aquí este recorrido por el inframundo laboral y escuchamos Terrorismo Patronal. Póngale. We'll be right back. veces es la única opción. Cada día lo tengo más claro. Capitalistas, oh, oh. Te llaman patrón, oh, y no asesino. No creas trabajo, oh, creas terrorismo. No cuentas sobre vos, oh, sea fallecido. Cuentas los billetes, oh, de tu bolsillo. Suyo, patrón. Enciende la radio. Sintoniza la FM 100. Pon el ambientador de pino. Cloaca social. Lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compass. Pues vamos con Cloaca Social. Del 3 al 9 de febrero, Semana de Acciones en Solidaridad con Antonio Nieto Galindo, Antuan, Askatu. En el blog del colectivo anticarcelario ENAS, Hermanas en Talegadas No Andáis Solas, de Cantabria, se hacen eco de la propuesta que hace el colectivo anticarcelario Todo Puede Caer, de Madrid, de pintar, cartelear u otras cosas que se nos puedan ocurrir en empresas y entidades francesas, sobre todo reivindicando la libertad de Antoine, concentrando todas las acciones en la semana del lunes 3 de febrero al domingo 9, para que puedan tener más repercusión y para que nuestro compañero Antoine se sienta acompañado en estos días tan jodidos. Lanzamos una campaña en apoyo a Antonio Nieto Galindo, exigiendo su libertad tras más de 40 años de encierro en cárceles españolas y francesas, de cara al traslado inminente que se realizará próximamente. El compañero Antoine, quien está preso por expropiaciones de bancos y sin delitos de sangre, ha pasado ya más de 40 años preso en España, y ahora los gobiernos de España y Francia preparan su traslado. Como resultado de semejante canallada, le condenaron a 2 cadenas perpetuas al no haber asistido, pues no se lo permitieron, y ser declarado en rebeldía. Su situación se agrava más al señalar que no se trata de una persona con salud plena, como la mayoría de los presos. Al encontrarse encerrado en condiciones infrahumanas, ha contraído graves perjuicios a la salud, como la pérdida casi total de la dentadura, cáncer, problemas digestivos debido a no poder digerir bien la comida, etc. Con el traslado inminente, lanzamos a las calles llamadas a la acción y solidaridad con Antoine, por lo que pedimos que se pinten en todas las paredes posibles, pero sobre todo en empresas y entidades francesas como JCD, Caus, Carrefour, Auchan, Decathlon, Fnac, BNP Paribas, etcétera, exigiendo su libertad y el no a la extradición, no a la cadena perpetua. Y desde septiembre continúa también la huelga de hambre rotativa en las cárceles del Estado español. Es febrero, y en febrero, para el turno del 1 al 10, Erasmo San Pablo Tejedor, del Centro Penitenciario Alicante, carretera número 330, kilómetro 66, 03400, Villena, Alicante. Del 10 al 20 de febrero, Mohamed Akraf, Centro Penitenciario de Alhama, Monte Racelo sin número, 36830, Alhama, Pontevedra. Y del 20 al 29, Vicente José Fernández Belén, Centro Penitenciario Daroca, carretera Nombravilla sin número, 50-360, Daroca, Zaragoza. Apoya y difunde, no dejemos solos y solas a las presas y presos en lucha. Más información en Tocata, Tocata, las tres W, tocata.info. Y desde Barcelona, Indimedia, Raval Salvache, contra la SEU del Podem. Esta acción nace de la rabia de las que vemos cada día la hipocresía de un ayuntamiento que dice provenir de los movimientos sociales, pero que desaloja con su ejército urbano unas propiedades que nunca usará. Nos hablan del gobierno de cambio como si de la misma transición se tratara, pero como en aquellas, solo cambia la estética. Se mantienen los desahucios, se mantiene la represión policial, se mantienen los intereses. Nunca nos compraréis con vuestras prometidas ni con el falso buenrollismo. Nosotros no negociamos porque no tenemos nada que perder. Nosotros no pactamos porque no entendemos la lucha ni la vida sin conflicto. No queremos cambiar nada porque lo que queremos es destruirlo todo. Colau desaloja. Bueno, y desde los compas de Cornellá CNT recogemos una problemática. La pobreza energética afecta directamente al bienestar, la higiene y la salud de las personas y puede generar aislamiento social y geográfico. COFABU, colectivo formado por familias en estado de vulnerabilidad residencial en el edificio de la comunidad calle Josep Durán, Campi de Ros número 12 de Cornellà de Llobregat, al lunes 3 de febrero de 2020. Los cortes de suministros básicos dejan a nuestras familias vulnerables y desprotegidas ante la ausencia de agua, gas o electricidad, con las consecuencias que esto tiene en términos de salubridad, de salud, higiene y dignidad personal. Con la intención de poner en conocimiento de las distintas administraciones el caso y con la voluntad de encontrar una solución para los afectados, los abajo firmantes: familia monoparental con hija en discapacidad del 47%, matrimonio con tres hijos menores, madre y una niña enfermas de corazón con discapacidad del 15%, compuesta por la madre e hija, la hija tiene epilepsia, familia compuesta por matrimonio y dos hijos, matrimonio con cinco hijos de edades de 2 hasta 13 años. También familia compuesta por el matrimonio y un hijo de 5 meses. La madre está operada de corazón y necesita un ambiente relajado, 45% de discapacidad. Y también familia compuesta por el matrimonio y un hijo menor. El pasado día 3 de enero se cortó el suministro de agua a todos los afectados y afectadas. Desde el día 10 de enero se está produciendo corte de suministro de gas aleatorios en franjas horarias nocturnas y en fines de semana. Nada más producirse estos cortes, nuestro colectivo vecinal acudió a los servicios sociales. Nos dijeron que eran conocedores de estos hechos y que en el transcurso del día volverían a darnos servicio. Al día siguiente acudimos ante el síndic de Greuges, donde presentamos las quejas correspondientes. El síndic nos explicó que la queja tardaría un tiempo, pero que él se pusiera en contacto telefónico con la jefa de los asistentes y nos consta que así lo hizo, pero todo continúa igual. Es por esta falta de respuesta de las administraciones y servicios sociales por lo que hoy nos hemos visto obligados a conectar directamente el suministro de agua, dada la emergencia de riesgo de insalubridad inminente y la potencial falta de asistencia de nuestros hijos a los colegios por falta de higiene. Reclamamos el cese de todos los cortes de suministros a familias con vulnerabilidad, el inicio de contratos de alquiler social según las condiciones del decreto ley 17/2019. Las distintas compañías suministradoras deberán dirigirse a la administración para comprobar la situación de las familias que no abonan sus recibos. Si sufren vulnerabilidad económica, no podrán cortarles el suministro y el coste será asumido por las compañías tal y como establece la ley 24/2015. Reclamamos que se respete y se garantice el cumplimiento del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Observación General número 4 del Comité de Derechos Humanos, Sociales y Culturales por un nivel de vida digno, una vivienda adecuada con acceso a suministros básicos como luz, agua y calefacción. Del mismo modo, necesitamos que se cumpla la legislación europea sobre suministro eléctrico, que obliga a los Estados miembros a proteger a los usuarios vulnerables y a prohibir los cortes de luz en periodos críticos. Artículo 3 de la Directiva 2009/72/CE del 13 de julio de 2009. De acuerdo con la Ley 24/2015, el protocolo establece el procedimiento que hay que seguir para garantizar el agua a todo el mundo que lo necesita. Según este documento, Aigües de Barcelona tendrá que solicitar un informe de valoración de la situación de exclusión residencial a los servicios sociales del ayuntamiento. En el caso de que los servicios sociales indiquen que se trata de una persona o de una unidad familiar vulnerable, la compañía garantizará el suministro. Este protocolo ya ha sido firmado por los ayuntamientos de Sant Adrià del Besòs, Esplugues, Cornellà, Sant Joan d'Espí, Sant Climent, El Papiol, Santa Coloma de Cervelló, Montcada y Reixac y Castelldefels, y en teoría pone de manifiesto el compromiso que la compañía adquirió con la ciudadanía y en este caso concreto con las familias en situación de vulnerabilidad. Pues ¿sabes lo que vamos a hacer? Pues vamos a escuchar a los Protestango, que tienen un tema que dice: terrorista es el Estado, y la verdad es que nos viene al pelo, gato. Pónganlelo. La ley antiterrorista se promueve

Ah, no, pues me he equivocado, ¿no? No es esta. No sí, es esta porque noticia. Nos vamos a Ronzón, en Puebla de Elena. Sí, pero estaba leyendo la siguiente. Yo es que me quería ya adelantar. Un fuerte dispositivo de la Guardia Civil pone fin a la ocupación del Palacio de Ronzón en Puebla de Elena. Noticia que hemos recogido desde Briega.org. Esta mañana, efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad, los GRS de la Guardia Civil, han puesto fin a 9 meses de ocupación en la aldea asturiana de Ronzón, Puebla de Elena, a instancias de la Fundación Ronzón, propietaria de todos los inmuebles de esta pequeña aldea de montaña central asturiana y de la que forma parte el Ayuntamiento de Puebla de Elena. El Palacio de Ronzón ha sido cerrado y clausurado y todos sus ocupantes desalojados de forma violenta por efectivos del GRS. El palacio, una casona de estilo barroco, declarado bien de interés cultural e histórica, propiedad de la familia nobiliaria Bernaldo de Quirós, fue a principios del siglo XXI usada mediante un acuerdo de cesión por el colectivo Escanda, que agrupaba a activistas de distintas nacionalidades. Entre 2003 y 2009, Escanda se convertiría en una referencia del incipiente movimiento neorural asturiano, a través de la producción agroecológica, los talleres y actividades desarrollados por el colectivo. En 2009, sin embargo, una obra de reparación por los desperfectos producidos por la construcción del trazado de AVE en ese valle obligaban a cerrar por 4 años el lugar. Una vez concluidas, en 2013, la Fundación decidía rescindir el acuerdo con el colectivo Escanda y desde entonces mantuvo el espacio vacío, a pesar de haber anunciado la creación de un centro de desarrollo rural en la que tuviesen cabida aulas, invernaderos y granjas, y que sirviese como espacio de formación en la ganadería y la agricultura. Los reiterados intentos de colectivo Escanda por negociar el regreso al palacio serían desoídos. Adiós a 9 meses de ocupación rural. A principios de 2019 se producía la ocupación del palacio por un grupo de activistas para recuperarlo como recurso comunitario y experiencia de repoblación del medio rural asturiano. Esta mañana un fuerte despliegue, por ayer, de más de 30 agentes de la Guardia Civil ponía sin embargo fin a esta segunda etapa del Palacio de Ronzón como centro social autogestionado. Uno de los presentes en el desalojo señala la violencia del dispositivo. Nos rodearon, nos dieron una de hostias increíble y casi le pegan también a la abogada cuando intentó mediar. Incluso trataron de entrar a buscarnos en la casa que tenemos legalmente cedida hasta 2030. Tuvimos que sacar el contrato para frenarlos. En opinión de esta persona que participó en la concentración de resistencia al desalojo, los miembros de los GRS de la Guardia Civil conocían perfectamente el lugar y sabían por quién iban, llamando por el nombre a las 2 personas que detuvieron. Se les acusan a una de delito de resistencia y a otra de atentado a la autoridad. Hay una tercera retenida por no haberse querido identificar y otra herida leve. Desde el colectivo El Palacio se critica la falta de interés de la Fundación en apoyar la lucha contra la despoblación rural, excepto en momentos de campaña electoral. Y se denuncia que en sus estatutos se critica que, aunque en sus estatutos figure hacer uso de la casona para realizar actividades de carácter educacional, cultural y de puesta en valor de los métodos de agricultura y ganadería locales, prefieran tener este espacio vacío. Para la tarde de ayer se convocaba a las 6 una concentración en apoyo a las 2 personas detenidas en el cuartel de Guardia Civil de Puebla de Elena. La Guardia Civil, dale que te pego, explayándose a sus modos y maneras. Así es. En Asturias también. Venga, Asturias, aupa compas, Pues ahora sí que vamos con la noticia que antes he empezado. 1.254 familias solicitan las prestaciones sociales en solo 6 horas, se agotan. La hemos recogido desde no50.org, pero me parece que es de Berri Otxoak, ¿no? Sí, sí, bueno, eso es Berri Otxoak, que está alojada en Nodo 50, uh-huh. Un portal que recoge a muchas a muchos grupos activistas de la península y alojan ahí sus portales webs. Uh-huh. Y Berri Otxoak. ¡Au! Este lunes 3 de febrero se ha abierto el plazo de solicitudes de acceso a las ayudas económicas para las familias con escasos recursos económicos. La plataforma contra la exclusión social Berri Otxoak nos hemos concentrado delante del ayuntamiento para denunciar y criticar que el ayuntamiento ha ocultado a la población el inicio del proceso para solicitar estas prestaciones sociales. Además, rechazamos el proceder del consistorio que ha mantenido a centenares de familias desde octubre sin la posibilidad de tramitar estas ayudas. el equipo de gobierno PNV-PSE mantiene congelados en 960.000 euros el presupuesto de ayudas sociales mientras destina 1,9 millones a las retribuciones de la alcaldesa, políticos de ambos partidos, cargos de confianza y asesores. Nos hemos concentrado a las puertas del ayuntamiento y hemos repartido máscaras para denunciar que los recortes sociales se expanden como el coronavirus. Los servicios sociales de Baracaldo han recibido una avalancha de llamadas el primer día del plazo para solicitar ayudas sociales. En concreto, han sido 1.254 las familias que en solo 7 horas, de 8 a 2 del mediodía, han realizado el trámite telefónicamente. El dato ha sido dado a conocer por la plataforma contra la exclusión Berriochoac, que lleva casi 30 años reivindicando derechos sociales y que ha denunciado las restricciones y recortes que el consistorio, gobernado por PNV y PSE, aplican a los presupuestos sociales mientras se aumentan los sueldos políticos. Los teléfonos para solicitar cita para acceder a las ayudas sociales del ayuntamiento son 944-789-577 y 944-789-200. Por su parte, Berriochoac, ante la negativa del ayuntamiento a informar adecuadamente, ofrece semanalmente desde hace 24 años cada lunes un servicio de atención y ayuda a las familias con el que se puede pedir una consulta por medio del teléfono 650-254-667. No es de extrañar esta situación que desborda los servicios sociales, ha subrayado la plataforma, más aún cuando se ha producido un aumento del 33% de las familias que en tan solo 4 años han gestionado las ayudas de emergencia. Se ha pasado de 1.744 en el año 2015 a 2.320 solicitantes que han recibido una prestación en el año 2018, pese al oscurantismo y falta de transparencia del ayuntamiento. El inicio del periodo para solicitar las ayudas de emergencia ha supuesto además una sorpresa para las personas que caminaban por el centro de Baracaldo, en donde activistas de Berriochoac han realizado un reparto de mascarillas antivirus en la plaza del consistorio, en medio de la crisis sanitaria mundial por el letal coronavirus y con motivo del inicio del plazo por las ayudas sociales. Las personas participantes en esta protesta, que criticaban que el gobierno local sube los sueldos de los políticos mientras reduce el presupuesto social, se ha situado frente al edificio municipal y han distribuido máscaras al conjunto de la ciudadanía, mientras mostraban carteles con frases como «Los virus de los recortes sociales en Baracaldo se expanden como el coronavirus» o «Alerta en Baracaldo, el virus pacto PNV-PSE amenaza con devorar las prestaciones sociales municipales». Berriochoac ha resaltado que el periodo para tramitar ayudas sociales tenía que estar abierto desde el primer día del año y finalizar el 31 de diciembre, pero el equipo de gobierno municipal, conformado por estos dos partidos, ha mantenido desde octubre pasado durante 4 meses cerrada la convocatoria sin que las familias pudieran solicitar algún tipo de prestación para cubrir sus necesidades más básicas. A este retraso se suma el hecho de que el presupuesto aprobado en enero ha consolidado el recorte a las ayudas sociales hasta quedar en apenas 960.000 euros, mientras los salarios, dietas y gastos de alcaldesa, concejales, asesores y cargos de confianza del equipo de gobierno aumentan este año y se disparan hasta casi los 2 millones, 1.900.000 euros. La plataforma considera que el gobierno local actúa ilegalmente al paralizar las tramitaciones de subsidios durante al menos 4 meses al año porque contraviene la ley que reconoce el derecho del conjunto de la ciudadanía a poder dirigirse a las administraciones sin un límite de tiempo específico. La actuación de los responsables locales es un escándalo, más aún si se tiene en cuenta que son miles las personas que necesitan protección debido a la precariedad y falta de recursos, argumenta Berriochoac. El Grupo contra la Pobreza ha denunciado asimismo la ocultación de las ayudas sociales por parte del equipo de gobierno, que no publicita en este programa. Ante este hecho, los colectivos sociales están haciendo el esfuerzo de distribuir 32.000 hojas informativas por los domicilios de Baracaldo para que tengan acceso a la información que el ayuntamiento se niega a difundir. La falta de información sobre las prestaciones sociales supone que muchas familias de la localidad no pueden ejercer sus derechos, mientras PNV y PSE gastan cientos de miles cada año en la publicidad e información sobre otros asuntos electoralistas. No es por casualidad que ante esta insuficiente partida presupuestaria el Departamento de Acción Social decida cada curso recortar la asignación a percibir por las familias con graves dificultades económicas y endurezca los requisitos de acceso a las mismas, señalan las plataformas locales contra la pobreza. En total, las responsables municipales rebajan un 26% el dinero máximo al que puede acceder cada familia solicitante, es decir, 484 euros menos al año. Los mayores recortes se producen en las ayudas a gastos de energía, que se reduce en un 61%. Las ayudas para hacer frente al endeudamiento caen un 67%. Bajan un 46% la reparación e instalaciones básicas de la vivienda o se recorta un 32% el subsidio para poder hacer frente a las hipotecas. Berriochoa consideran que estas restricciones van en consonancia con la política de estos dos partidos de desmantelar los servicios sociales municipales, en los que, entre otras medidas, se ha eliminado el servicio de urgencias sociales, lo que conlleva retraso en la atención a las familias y demora de semanas para casos de extrema urgencia. Además, las asociaciones resaltan la falta de personal en el equipo de ayudas sociales, lo que causa retrasos de 6 meses en la atención, tramitación y resolución de las solicitudes presentadas por las familias de la localidad. Mientras, en Baracaldo son un 15% los hogares en situaciones de exclusión y en tan solo un año han aumentado un 23% el número de personas derivadas por el Ayuntamiento al comedor social de Cáritas y por su imposibilidad de poder cubrir una comida diaria, y se ha duplicado en 2 años el número de personas sin hogar que duerme en la calle, que asciende a 30. Junto a Berriochoa, asociaciones como el Centro Asesor de la Mujer Argitán, la Asamblea de Personas en Paro y entidades sindicales exigen al Ayuntamiento que rectifique y acuerde un presupuesto suficiente para que todas las familias que lo necesitan tengan unas ayudas de emergencia social dignas, para que ni una sola persona tenga que seguir durmiendo en la calle, para que ninguna mujer víctima del machismo se vea sin ayudas ni asistencia, para que todos los niños de Baracaldo tengan acceso a una alimentación sana y equilibrada, y para que nadie se vea sin recursos y sin casa por los desahucios que cada año afectan a más de 200 familias en Baracaldo. Pues desde laine.org, transnacionales farmacéuticas, receta para el lucro. A propósito del coronavirus, la hemos escogido un poco, pues un poco el funcionamiento de estas farmacéuticas, porque ese coronavirus del que tanto se habla, pues la verdad es que terminará con algún tipo de negocio que nos presenten las farmacéuticas. Compra esta vacunita, pínchate esto, tómate esta pastillita. Coronavirus, el virus de los Borbones. Ajá. De la corona. Vamos allá. 67% de los nuevos medicamentos que lanzan a los mercados no son innovaciones sino copias. Al contrario de lo que se podría pensar, la industria farmacéutica transnacional no le interesa la salud. Evidente. Su vocación es aumentar sus ya desmedidas ganancias y por ello el consumidor ileal de sus productos está siempre enfermo, ya que si se cura deja de comprar y si se muere también. Es una industria cerrada oligopólica, agresiva para controlar amplios porcentajes del mercado a nivel mundial, obtener patentes exclusivas y altos porcentajes de ganancias, ejercer presión para lograr políticas globales y nacionales a su favor. Aunque muchas otras industrias transnacionales trabajan en el mismo sentido, aquí se trata de controlar la distribución y acceso a medicamentos, que en muchos casos se define la vida o muerte de las personas afectadas. Es una industria con alta concentración de mercado y que para defender sus intereses funciona a menudo como cártel. En ventas de fármacos, las 10 principales transnacionales tienen más de la mitad del mercado global. Actualmente estas son Pfizer, Novartis, Roche, Johnson & Johnson, Merck & Company, Sanofi, GlaxoSmithKline, Abbovie, Gilead, Escience y Teva Pharmaceuticals, seguidas con Amgen, AstraZeneca, Eli Lilly, Bristol, Myers Squibb, Bayer, Novo Nordisk, Allergan, Takeda, Shire y Boehringer Ingelheim. Todas tienen una larguísima historia, algunas más de un siglo, aunque debido a fusiones y compras y algunas hayan cambiado de nombre. Varias tienen relación histórica con las que actualmente dominan los agrotóxicos, las semillas y transgénicos. Bayer es dueña de Monsanto, Novartis y AstraZeneca. Se unieron para formar Syngenta, etc. Les queda cerca la lógica de enfermar y vender la cura. Según analistas de la industria, en 2018 las 10 mayores farmacéuticas tuvieron ventas de medicamentos por 523.000 millones, un mercado que se estima llegará al billón de dólares en 2020. Es un aumento notable en ventas y concentración de mercado desde 2017, año en que las principales 20 tuvieron ventas por 503 millones de dólares y las mayores 100 por 747 millones de dólares. Un reporte de la agencia gubernamental estadounidense, la GAO, de 2018 muestra que las 25 mayores empresas farmacéuticas tuvieron un margen de ganancia de 15 a 20% anual entre 2006 y 2015, colocándose entre los rubros industriales con mayores porcentajes de retorno. No obstante, casi todas han llegado a porcentajes de ganancia mucho mayores por momentos, debido al control monopólico de medicamentos y vacunas en gran demanda por epidemias o crisis de salud. La industria farmacéutica transnacional ha sido también clave para imponer las leyes de propiedad intelectual y extender cada vez más la validez de sus patentes a nivel global. Son quienes están detrás de su inclusión en la Organización Mundial de Comercio, en el TLCAN, y otros tratados comerciales. Junto a la industria biotecnológica, de semillas e informática, pelean en todos esos ámbitos para prolongar los años de vigencia de patentes y marcas de sus productos e impedir que se pueda acceder a ellos sin pagarles. Argumentan que necesitan tener patentes en los medicamentos para poder recuperar sus gastos en innovación y desarrollo. Por el contrario, varios reportes de análisis de sus innovaciones muestran que la gran mayoría de los nuevos fármacos lanzados al mercado por estas empresas son solamente copias de los que ya existían, con alguna pequeña modificación en la formulación o el uso para poder aplicar otros 20 años de patente exclusiva. Marcia Angeli, editora de la revista científica New England Journal of Medicine, por 17 años mostró en su libro La verdad acerca de la industria farmacéutica que 67% de los nuevos medicamentos que lanzan a los mercados no son innovaciones, sino copias. La ahora extinta Oficina de Evaluación Tecnológica de Estados Unidos, OTA por sus siglas en inglés, realizó un informe en el 96 sobre 348 nuevos productos de las 25 mayores compañías farmacéuticas durante 7 años y encontró que 97% eran copias. De ese 3% restante, que sí era innovador, 70% era producto de investigación pública. Aunque estos informes tienen años, la realidad de la industria sigue en la misma línea. Hay también varios ejemplos de cómo el cártel farmacéutico transnacional ha boicoteado a países productores de medicamentos genéricos, es decir, en los que la patente ha vencido, sobre todo en medicinas de alta demanda por situaciones de epidemia. En 2001, 39 grandes farmacéuticas bloquearon a Sudáfrica la venta de todos sus medicamentos para presionar a que no comprara medicamentos genéricos para el SIDA. Cuando no lo lograron, negociaron el bloque un precio que, aunque fue 10 veces más bajo que el precio comercial inicial de las farmacéuticas, era mucho mayor de lo que podía ser bajo fabricación propia. Ahora la industria ha desarrollado la estrategia adicional de producir sus propios genéricos. Actualmente, Pfizer y Teva, ambas entre las 10 mayores transnacionales, también son las mayores productoras globales de algunos genéricos y en algunos medicamentos han logrado ser monopólicas en el mercado, logrando así el mismo efecto que una patente. Esto es una industria contra la salud. Y esto lo ha escrito pues una investigadora del grupo ETC, La Jornada. Vale, Gato, pues cerramos la cloaca social y vamos a escuchar, antes de pasar al desinforme semanal, a Jimbo Man, un poco de Duff. De ese, pónmelo, que no lo conozco. No te gusta tanto, pero a ver si se te hace el oído. Vamos ahí, Vendetta se llama el tema. Hace ya tiempo había un hombre que decía que un pueblo asustado nunca se levantaría. Dios en el cielo dijo que me llamaría. me dejó tirado, se quedó sin batería. Fui al infierno desterrado por herejía y ahora saco a los demonios de paseo todos los días. Me castigaron al ver que no obedecía, me cortaron las dos alas porque no me sometía. En un país donde reina la hipocresía, te dan poco pan, mucho circo y tontería. Televisiones te venden una utopía, la felicidad sin ticket ni garantía. Y mira, políticos son porquería, son la marioneta de oscuras economías. Tú les das igual, no vives la oligarquía, son las élites de la Guerra Fría. Felipe, Juan Carlos, Leti, Sofía, tengo cuatro reyes, ¿quién lo diría? Ellos se protegen con policía, pero si tocan mi pan, yo quemo su monarquía. Manos arriba los soldados en los barrios, siempre en pie me mantengo como un warrior. Hands up, que empiece la vendetta, ven, ven, ven, vendetta. Manos arriba los soldados en los barrios, siempre en pie me mantengo como un warrior. Hands up, que empiece la vendetta, ven, ven, ven, vendetta. No tengo bandera, no, no creo en un dios clavado en una madera, no. No creo en su ley ni tampoco en su constitución. Yo no quiero un rey que fue nombrado por un dictador. No quiero Felipe, no, no quiero Leticia, no. No quiero monarca chupando del bote, no. No quiero parásitos reptiles diplomáticos tapando su mierda con perfumes aromáticos. Nos utilizan de peones para mantener su familia de gorgones. Hace Freud que se toca los cojones y una puta infanta que se ha llevado millones. Manos arriba los soldados en los barrios, siempre en pie me mantengo como un warrior. Hands up, que empiece la vendetta, ven, ven, ven, vendetta. Manos arriba los soldados en los barrios, siempre en pie me mantengo como un warrior. Hands up, que empiece la vendetta, ven, ven, ven, vendetta. Bien, pues nos ponemos ahora en conexión con los compas Ainhoa y Javi del desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria, que en Aupa Compas pues aparecen también de modo colaborativo, así como nosotros aparecemos también en su desinforme semanal, ellos aparecen en Aupa Compas. Os dejamos con ellos. Hola, bienvenidas al desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo, de mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional, y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com, y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. La música interbloques de este desinformativo número 65 es de David Peña, Dorantes. Podéis saber más de este pianista flamenco y escuchar su música en el programa La Alegre Corchea Libertaria. Tenéis el enlace en la ficha de este programa. Aprovechamos también para saludar a la gente que nos escucha por las ondas, tanto en Chinchiliquirratia, en Orereta, Guipúzcoa, Caixa, como a Radio Malva, en Valencia, y la gente que escucha a través de Que Huelga Radio, en Ciudad de México. Saludos. Saludos y vamos entrelazándonos. Eso. Latina. Los casos de impunidad son impresionantes. La guerra no ha acabado para la mujer. Según informa la agencia EFE, en esa idea coinciden Mercedes Hernández, directora de la Asociación de Mujeres de Guatemala, Ginette Bedoya, periodista colombiana y líder de la campaña No es hora de callar, y Mercedes de Freitas, fundadora y directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, quienes han participado en el ciclo de conferencias sobre violencia de género y corrupción. En América Latina los casos de impunidad son impresionantes. México lidera todas las estadísticas, tanto en impunidad como en violencia contra las mujeres. Según efeminista.com, Colombia tiene un grado de impunidad impresionante. Nada más la violencia sexual en el marco del conflicto armado alcanza una impunidad del 98%. Es decir, solo el 2% de los casos de violencia sexual ha llegado a los tribunales. Frente a un panorama de impunidad como este, es difícil decir que tenemos las herramientas para poder frenar la violencia. Eso, al contrario, la exacerba más, asegura Ginette Bedoya en una entrevista con Efeminista. Las leyes no se aplican. Pese a que algunos países de América Latina han aprobado leyes y normativas específicas contra el feminicidio u formas de violencia contra las mujeres, Bedoya asegura que pocas veces estas son aplicadas correctamente por policías, jueces o fiscales. Eso provoca una revictimización y se naturaliza la violencia. En nuestros países aún se considera que la violencia es un asunto de pareja. En este sentido, Mercedes Hernández menciona que esa falta de aplicación envía terribles mensajes de incompetencia estatal. No solamente dice el Estado es crónicamente débil, que las investigaciones son insuficientes, que el acceso de las mujeres en la justicia es insuficiente, sino también hay un discurso en el que se invita a los perpetradores a la repetición, porque cuando no se investiga, no se juzga, cuando no se condena un crimen en la historia, solamente se puede repetir. Para estas expertas, las autoridades de los países deberían entender que la violencia de género es un crimen transnacional que está dejando decenas y decenas de víctimas en la región, por lo que se debería implementar convenios para combatirlo en conjunto. La guerra no ha acabado para las mujeres. Bedoya y Hernández, que vienen de países con antecedentes de conflicto armado, sostienen que la violencia física y sexual contra las mujeres ha aumentado pese a estar en supuestos tiempos de paz. Lamentablemente, la violencia contra las mujeres se ha exacerbado. Antes teníamos muy identificado a los grupos armados que lo perpetraban. Hoy, como el conflicto se atomizó, es mucho más difícil encontrar responsables, precisa la periodista colombiana. El reclutamiento de mujeres para la explotación y trata son problemas de los que pocas veces se habla, afirmaron a periodistas de Feministas. Hay países en el continente, como Guatemala, en los que cada 5-8 minutos hay una violación sexual. Además, hay otros países donde las tasas de feminicidio, como también ocurre en mi país, son solamente comparables a momentos de guerra, enfatiza Hernández. Hoy nos damos cuenta de que el feminicidio es el genocidio más impune y también el más antiguo que la humanidad conoce. A pesar de esa antigüedad, las mujeres siguen en un goteo incesante cayendo todos los días a manos de perpetradores, tanto de conocidos como de hombres que no tenían aparentemente un vínculo con la víctima, agrega la directora de la Asociación Guatemalteca. Las latinoamericanas creen que las instituciones estatales deberían empezar ya a hacerse cargo de estos problemas que afectan a millones de mujeres en la región y miran con esperanza a la lucha contra la violencia de género que se gesta desde la sociedad civil como el inicio del camino hacia una futura solución. Desinforma, tercerinformación.es. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos y basta. Mujeres indígenas protestan ante la tala de árboles en Panamá. Mujeres indígenas de la comarca Emberá y Huaunán Sémaco realizaron un cierre de la vía que conduce de la capital panameña hacia la provincia de Darién. La protesta se dio específicamente en el corregimiento de Metetí el pasado martes 21 del presente debido a la tala ilícita de árboles ubicado dentro de la comarca. Las mujeres, como miembros del Congreso Indígena, han manifestado que han agotado las diversas instancias de denuncia ante las autoridades locales y el Ministerio de Ambiente, pero los resultados han sido pocos. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente sostiene una política de diálogo, pero para los afectados no representa un efecto positivo que controle las concesiones para la extracción de maderas. Las comunidades indígenas poseen la propiedad colectiva sobre sus tierras, que incluye el aprovechamiento forestal y el plan estratégico, ya que la región del Darién y Emberá representa una rica biodiversidad con grandes cualidades culturales de sus habitantes, la que es considerada patrimonio nacional, y que ante la tala de árboles, organizaciones civiles y autoridades indígenas han expresado su apoyo a la defensa de la región. Escuchemos declaraciones de Cleilia Mesúa en representación de las mujeres en Verá. Nosotras las mujeres hemos llenado de valor para cerrar hoy la calle, para exigir el cierre total de todas las empresas que el gobierno de muchos años viene dando autorización o permiso para talar madera, donde solamente algunas supuestas autoridades que han venido beneficiándose sin ningún desarrollo en nuestra comunidad. Es por eso que hemos enfrentado al todo sistema en este momento para que el gobierno cierre o revoque todo permiso. Y entonces hoy decidimos de escuchar pues ya a un emisario del gobierno del presidente Cortizo para que nos atienda en el día de mañana, y esperamos que no se metan en los asuntos internos de las realizaciones de nuestro Congreso, ni mucho menos estar autorizando proyectos de extracción que nos afecta a nuestra vida y a nuestros ríos. Recuerden que nosotros vivimos todo el mundo del agua. Si no cuidamos nuestro bosque, ¿quién será que se encargará de cuidar? Entonces nos vamos a morir si no nos cuidamos nuestro bosque. Pues por eso es barrana, mantrimuta banana, mapuja, panajarita, tallina dora, acredita, tallina pacurura, tallina mangadita, acredita, humana jarian tallina manja de fanubera. Este es un reporte especial. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor Internacional. Desinformémonos, desinformémonos y basta de pedir pan y techo para el mísero. La escuela, el gran mercado del siglo XXI. Por el número de empleos que requiere y las importantes sumas de dinero que moviliza, el sector de la enseñanza es comparable al del automóvil. Esto da una idea de su dimensión. La Unión Europea cuenta en la actualidad con 4 millones de profesores, cuyos salarios constituyen más del 80% de los gastos en la enseñanza. Si se suprime el sistema público de enseñanza eminentemente presencial hacia unos modelos eficientistas desde una perspectiva neoliberal, suprimirán la historia y la filosofía, porque no tienen ningún interés para la rentabilidad de la mano de obra. Suprimirán partes enteras de la historia, porque la historia puede explicar cómo los ricos han explotado siempre a los pobres y que estos siempre han terminado rebelándose, algunas veces con éxito. Guardarán de la historia solamente los grandes momentos de la construcción de su democracia burguesa y de la adquisición de las libertades, su libertad de emprender y su libertad de explotar a los otros y a las otras. Nos atiborrarán, en cambio, en sus cursos mercancía con las ideas y principios que les favorecen: la competitividad, la flexibilidad, la excelencia, la productividad, la ganancia, la economía de mercado y la supremacía de la empresa privada. Repetirán en sus cursos que la competitividad rige toda vida en la Tierra. Dirán que es genético, que no hay nada que hacer, que hay que pelear para sobrevivir, ser mejor que el otro y aplastarle si es necesario. Afirmarán que los vencidos, los pobres, los marginados han escogido su suerte, fueron perezosos, o está inscrito en sus genes. Explicarán que hay que ser flexible y adaptarse. Flexible quiere decir trabajar cuando tienen necesidad de mover sus máquinas noche y día si es necesario, e irse al paro cuando quieran parar sus máquinas. Adaptarse quiere decir aceptar sus exigencias, trabajar para ellos donde y cuando quieran y con los salarios que impongan. Insistirán machaconamente en la excelencia. Habrá que ser excelente o no ser. Habrá que tener, como ellos dicen, cero defectos, cero retrasos, cero averías. Y los que no se avengan a esta obligación de excelencia serán ceros a la izquierda en la sociedad. Serán expulsados de sus empleos y reemplazados por excelentes. Dirán que únicamente la productividad cuenta. Pagaréis muy caro sus cursos dedicados al beneficio. Explicarán que el beneficio sirve para desarrollar la empresa, ampliarla, modernizarla y contratar a otros trabajadores para vencer a la competencia. Explicarán que el beneficio os beneficia a vosotros. Ocultarán con cuidado que las ganancias que sacan de vuestro trabajo no tienen más que un destino: desarrollar cada vez más sus propios beneficios en detrimento de las necesidades sociales de la humanidad. Habrá también cursos de pago, claro está, sobre la supremacía de la empresa privada. En ellos defenderán que son valientes y audaces capitanes de la industria, que han asumido el considerable riesgo de invertir su fortuna personal en pro del desarrollo del mundo moderno y del bienestar general. Después callarán que las principales invenciones que han permitido el desarrollo humano fueron descubiertas y mejoradas por grupos humanos anónimos, como han sido y seguirán siendo anónimos los obreros, técnicos y mayor parte de los investigadores que mejoran sus máquinas, que inventan otras nuevas, perfeccionan nuevos productos. En fin, ocultarán cuidadosamente que cuando su empresa está en peligro, lloriquean ante el papá Estado y se hacen salvar en nombre del mantenimiento del empleo y recibiendo fabulosas subvenciones en forma de ayuda o de contratos públicos. Se guardarán bien de explicar igualmente que su enseñanza privada y de pago agravará la fractura de la sociedad y la selección social entre quienes tendrán un buen trabajo remunerado, quienes tendrán empleos precarios y salarios bajos y quienes no tendrán ningún empleo. Finalmente, venderán hasta lecciones de democracia, pero de su democracia únicamente, aquella en la que los ricos hacen las leyes ocultándose tras los políticos que ellos han hecho elegir. Esa democracia, el poder absoluto de los ricos. Esto es, pues, lo que hoy preparan activamente: apropiarse del dinero que los estados, las familias y los estudiantes destinan a la enseñanza y vender su propaganda y sus mentiras, al mismo tiempo que las únicas materias que les son útiles, los idiomas y algunas asignaturas técnicas industriales e intelectuales. Estos son algunos fragmentos del texto publicado por José Antonio Alonso y Beatriz Quirós, miembros de SUATEA, Sindicato Unitario y Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias. Quien quiera leer el texto completo tiene el enlace en la ficha del programa. desinformarebelión.org. Desinformémonos. Desinformémonos. Desinformémonos. A mí me gustan las personas curvas y huyo es la peste de las personas rectas. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Esta nota es de Desinformémonos. Ciudad de México. Alrededor de 10.000 hectáreas de selva en Quintana Roo han sido deforestadas durante el primer año del programa Sembrando Vida, lo que representa un mayor porcentaje de deforestación registrado en la última década por taladores clandestinos, señaló Cristóbal Uc Medina, presidente de la Sociedad de Ejidos Forestales de Quintana Roo. Se han detectado que en los ejidos, con tal de contar con el área para sembrar árboles frutales, la gente deforesta con el consentimiento del gobierno federal, explicó Uc Medina respecto a la operación de Sembrando Vida en las comunidades indígenas. Agregó que la aplicación del programa de gobierno está acabando con miles de especies de flora, fauna protegidas o en peligro de extinción. Sembrando Vida es un programa impulsado por el gobierno federal en el que el campesino debe contar con 2.5 hectáreas disponibles para reforestarlas con árboles frutales, sin importar que la tierra no sea apta para este tipo de cultivos. El programa hasta el momento opera en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Durango y Puebla. Y bueno, pues es bueno saber que, porque muchas veces el gobierno dice, se está haciendo esto y esto para impulsar, y uno puede escuchar esas noticias y decir, ¡ay, qué alegría! Pero aquí, bueno, nos están explicando que la cosa no va tan bien, que a los animalitos y a la fauna ya existente, pues les están dando en la torre, y que además no se están dando pues los árboles frutales que se esperan, ¿no? O sea, porque la tierra no es apta para eso. Bueno, se agradece esta información y desde acá, desde Noticias de Abajo, todo el apoyo, compañeros y compañeras. ¡Viva la Madre Tierra! Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Proclamemos al mundo la mentidad y la verdira. Chile. Maíz transgénico para carnes de Francia, España, Alemania y Bélgica. Desde 1992, la industria semillera transnacional ha multiplicado en Chile semillas transgénicas con fines de exportación y de investigación. Las normas vigentes en Chile no permiten cultivar transgénicos para el mercado local. Sin embargo, se venden sin rotular alimentos procesados en Estados Unidos y en otros países, elaborados con ingredientes de origen transgénico e importados sin ningún tipo de evaluación toxicológica. Asimismo, se autoriza la alimentación de animales con maíz transgénico. Está vigente la Ley de Etiquetado de Alimentos 20.060, que informa sobre los niveles de sodio, grasas saturadas e hidratos de carbono, pero omite la presencia o no de transgénicos. Un poderoso lobby de la agroindustria transnacional ha impedido por décadas que avancen las normas específicas de etiquetado dictadas en el Ministerio de Salud o discutidas en el Parlamento. Pero al mismo tiempo, la fuerte presión social, gatillada por un mayoritario rechazo a los alimentos transgénicos, ha evitado el avance de la Ley de Bioseguridad, que incluía autorizar cultivos transgénicos con destino al mercado interno. Paradójicamente, el Estado ha destinado en las últimas décadas más de 16 millones de dólares estadounidenses a proyectos de investigación realizados por alianzas público-privadas, así como universidades que trabajan para obtener variedades transgénicas de maíces, resistentes a sequía o salinidad u otros, frutales, melones, vides, carozos, entre otros, y árboles, pinos y eucaliptos, sin que haya una inversión de importancia en áreas de investigación relacionadas con agricultura orgánica o agroecología o recuperación de semillas. La Unión Europea y los transgénicos. Respecto del rol de Chile como proveedor de semillas transgénicas destinadas a cultivos para alimentación animal en la Unión Europea, al año 2016 el país exportó un total de 24.000 millones de kilos de semillas transgénicas a diversos destinos. Para la Unión Europea lo más importante es el maíz transgénico y los principales importadores están en España, Francia, Alemania, Bélgica y Holanda. Actualmente, la principal empresa exportadora de semillas transgénicas es la transnacional alemana Bayer Monsanto, cuya fusión fue autorizada en Chile en junio de 2018. La no observación de la ley ilustra la frecuente complicidad que existe entre el Estado y los inversionistas, lo que se puede comprobar en el proceso de concentración de la propiedad de las semilleras y en la ampliación de su cartera de negocios dañino para el ambiente y la salud de las personas. Cambio climático y los territorios. El tratado TPP-11, que entrega más garantías a las semilleras productoras de híbridos y transgénicos, operaría además como un sabotaje a las demandas socioambientales y feministas, que apuntan a fortalecer las economías locales y a orientarlas a la recuperación y siembra de semillas tradicionales en sus territorios, devastados por los monocultivos forestales y de la agroindustria. Las semillas antiguas y las criollas no requieren agrotóxicos para crecer. Son resistentes por naturaleza al cambio climático porque pueden tolerar suelos salinos y ácidos, sequías y plagas. Su rendimiento se ha comprobado muchas veces similar o superior al de las semillas mejoradas, que son las registradas o industriales, pero ello es negado por la propaganda oficial de la industria. Propaganda. Desinforma Lucía Sepúlveda para caosenlared.net. Desinformémonos. Desinformémonos. Desinformémonos. No me gustan las leyes porque son rectas. No me gustan las cosas rectas. Ahí nos vamos, gato, con los Pixies. Con los Pixies les dejamos a nuestros compas que han estado al otro lado de la FM 100. Aquí todos los miércoles a las 6 de la tarde. Aupa, compas, en Sinchilic y Ratia. ¿Qué, gato? ¿Qué? Pues bueno. Ya, esto se acabó ya, por hoy. Se acabó por hoy. Hasta la próxima semana, nada. Y sí, no solemos decirlo, los domingos a las 4 de la tarde también nos pueden escuchar a través de las ondas libres de Sinchilic y Ratia. Que tenemos comidita dentro del día 15, el próximo sábado 15 de febrero. Tenemos bermutada, babarrunada y ¿qué más, gato? Con el sorteo radiofónico. Un sorteo radiofónico elaborado por dos compas de aquí de la Irrati que están ansiosos por mostrarlo y que, desde luego, si queréis un poco acertar o participar, mirar un poco la larga historia de esta radio, 35 años de Sinchilic y Ratia en Orereta. Las entradas están disponibles en la taberna de Arcaiza y a 15 euritos que nos vamos a echar una cerveza a la Arcaiza. Que son pocos además, 15 euros por lo que te ofrece, babarrunada, no sé qué, no sé cuántos. Bermutada y estirado. Venga y bueno, nos vemos, nos escuchamos, un abrazo libertario. Salud. Los Pixies.